al 1550 12 35 89. También pueden escribirnos a nuestras redes sociales, somos @radiográfica893 en Twitter, en Instagram, también estamos en Facebook, y nos pueden seguir en vivo y también leernos en la www.radiográfica.org.ar. Así es, se meten allí en nuestra página, pueden leer toda la información, escucharnos y también colaborar en la comunidad radiográfica, se suman, se hacen parte de nuestra emisora. Y nos dan una mano en tiempos de corona crisis, pandemia, y digamos, también es macrisis, porque es lo que nos ha dejado el señor que se fue. Sí. Pero bueno, es una mezcla horrible de un montón de crisis. De un montón de crisis, sí, sí. Por eso. Todo junto, la tormenta perfecta, lo que ha sucedido en este 2020. Tenemos los horarios un poco trastocados, como es cualidad de estas épocas. Uh-huh. Así que vamos a ir a las noticias. Dale. ¿Le parece? Y en un ratito venimos. Nos vamos a ir también a Envases Flexibles Mataderos, la querida cooperativa del sur de la ciudad, que es la sede de un acto importante del Día del Trabajador en este primero de mayo. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Salud. Ascienden a 220 los muertos por coronavirus en la Argentina. Desde el Ministerio de Salud de la Nación informaron sobre estos dos nuevos pacientes fallecidos que habían contraído COVID-19. Además detalló que, en total, son 4.428 los contagiados, de los cuales 1.292 ya se encuentran recuperados. Buenos Aires. Axel Kicillof recorrió junto al intendente Néstor Grindetti la localidad de Lanús. El gobernador hizo declaraciones durante una visita al municipio bonaerense, donde constató el final de las obras realizadas en el Centro de Atención Primaria de Salud, Puente Alsina. Revisando un poco, repasando un poco la acción conjunta que está pasando hoy como una realidad, para muchos inesperada, pero que nos da una fortaleza muy grande frente a un enemigo tan inesperado e insólito como es un pequeño virus, haciendo esa adaptación muy rápido, pero creo que hubo una respuesta muy responsable de toda la clase política. Así que me voy contento, me voy conforme, porque vemos que estamos haciendo todo lo posible para que cuando llegue, si llega el pico de contagios, podamos darle una respuesta a los vecinos. Sociedad. Francisco pidió que a nadie le falte el trabajo y que todos sean justamente remunerados. Durante la misa que celebró en su capilla, la residencia Casa Santa Marta, el Papa pidió que al tratarse también de la fiesta de San José Obrero, recemos por todos los trabajadores. Durante su homilía, Francisco se refirió a la historia de la esclavitud y lamentó que aún hoy haya tantos esclavos, tantos hombres y mujeres que no son libres para trabajar y que se ven obligados a hacerlo para sobrevivir y nada más. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresá a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. El Gobierno Nacional dispuso un congelamiento de precios para productos alimenticios, bebidas, productos de limpieza y de higiene personal. Esto quiere decir que nadie puede cobrarte ninguno de esos productos a un precio más caro del que pagabas hasta el 6 de marzo. Pero para cumplir este acuerdo es indispensable el compromiso de fabricantes, distribuidores, comerciantes y consumidores. Porque con los precios máximos también cuidamos la salud de todos y de todas. Para conocer los productos, entra en www.argentina.gov.ar/precios-máximos. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. CESO en Cuba es una cooperativa de trabajo integrada por profesionales. El objetivo, fortalecer las unidades productivas de la economía popular. ¿Cómo? Capacitando en las tareas administrativas y contables, trabajando en el diseño y comunicación de las cooperativas, acompañamiento en la elaboración de proyectos para incorporar maquinaria o comprar insumos y otros asesoramientos que podés consultar. CESO Incuba ya articula con 30 emprendimientos de diversos rubros y el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Para más información, búscanos en Instagram y Facebook. CESO Incuba. CESO Incuba. Por una economía al servicio de quienes la construimos. FM 89.3 Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Once de la mañana, 6 minutos. Lo tratamos ayer sobre el final del programa sin demasiado tiempo, pero la radiográfica estuvo cerca de la información. Fue designada Fernanda Raberta como nueva directora del ANSES luego de la salida de Alejandro Vanoli. Así que ya está en funciones. Raberta tendrá unos días para ponerse al tanto, para empezar a instalarse, y ya inmediatamente tiene que ponerse a trabajar y a resolver arreglar el problema. Arreglar ese lío, ¿no? Que se lance ahora. Es un lío realmente. Estuvimos charlando ayer con los trabajadores del ANSES y veían con beneplácito el cambio, digamos, un cambio positivo. Me decían los laburantes, un casi técnico por una mina con decisión política. Lo cual no es menor, digamos, no es poco como concepto general. Una gestión, la de Vanoli, que tuvo varios obstáculos, obstáculos un montón por la situación general, pero obstáculos que no supo sortear del todo bien, decisiones que no cayeron muy bien, empezando por el congelamiento de jubilaciones de diciembre-enero 2019-2020, que fue quizá la primera gran crítica del gobierno. Sí. Sí, sí, sí. Para Vanoli, y obviamente tiro por elevación a Alberto Fernández. Hubo críticas internas porque, como dijimos aquí, hubo un planteo de crear una alternativa a esa decisión que se tomó y no fue contemplada. Esa alternativa, que era la creación de un banco previsional, con la gestión de Raberta, los trabajadores la van a volver a plantear. Bien. Así que no queda totalmente descartada. Luego vendría lo que pasó con los días de cobro de los jubilados ya en cuarentena, que se llenaron de gente los bancos y las largas colas y todo eso que vimos en las calles. Después vendría el ingreso familiar de emergencia, que se preveía que era para 3 millones, terminando siendo 8. Sí. Y no se logró pagar en orden. Hay muchas prestaciones y programas sociales que no pudieron atenderse de la mejor forma. Es decir, demostró Vanoli no estar a la altura en el pragmatismo que exige la situación de emergencia. Claro, seguramente porque no tiene el perfil que requiere, no porque no sea capaz Vanoli, que ha tenido buenas gestiones, sino porque su perfil no era acorde a la urgencia que requería en este momento preciso la ANSES, ¿no? Y la cantidad de cosas que había que hacer, las políticas que había que instrumentar desde ese organismo. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, cómo se lleva adelante la gestión con Raberta, ¿no? En un momento donde verdaderamente se requiere que funcione bien. Claro. En María Fernanda Raberta, que ha estado en espacios de gestión, en su último tramo, ministra de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Raberta, a su vez, es reemplazada por Andrés Cuervo Larroque en esa posición, en provincia de Buenos Aires. Larroque, diputado nacional, que a su vez va a ser reemplazado también en su banca, así que hay toda una cadena que iremos siguiendo, pero una militante, porque es eso, digamos, Fernanda Roberta es una militante que va a tener que hacer eco de las decisiones políticas. Una, digamos, Vannoli más técnico, ha trabajado en el Banco Central y fue muy castigado, y creo que fue la gota que rebalsó el vaso, digamos, el colapso, según los laburantes que consultábamos, de no designar los directores en Telecom, en Techint y otras empresas que tienen acciones de ANSES, claro, es decir, que convierte al Estado en socio de esas uh-huh. empresas, y quedó regalada a los directores que había puesto el macrismo. Claro, no es algo que no se pueda revertir igual, pero sí que quedó en ese momento regalado. Claro, digamos, es una decisión. Lo que nos decían es, no te puedes olvidar. No te puede pasar de largo. Uy, hay un montón de cosas que hacer. Hay muchas cosas que atender, algunas pueden atenderse más y mejor que otras, pero eso no, lo que decían, no se te puede pasar. No se te puede pasar, y si se te pasó fue por algo. Entonces, nada, se puede revertir. Una cadena de errores, ¿no? Una cadena de errores que creo que también habla bien de bueno, hubo un error en la designación, ¿no? Se te hace el cambio, está bien. Fue una decisión política que muestra que Alberto, por lo menos, dice con esto, si tengo que hacer un cambio en el medio de la crisis, lo voy a hacer porque es lo necesario. Uh-huh. Me parece bien, vamos a ver si hay alguna conferencia de prensa, alguna novedad más en términos de la asunción de Fernanda Roberta. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y limpiemos todos los recipientes que puedan acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que pueda haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dale vuelta. Vamos, Buenos Aires. Cooperativa El Zócalo. Gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecen con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés, y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Del desayuno al almuerzo, te acompañamos en cada día. Desde El Barrio, el show periodístico de Radiográfica. Leila Vidar, desde El Barrio. Bueno, y vamos a hablar un poquito sobre el tema Mercosur. Ajá, que durante esta semana estuvo muy en el foco del debate, en la agenda. Así que vamos a arrancar, porque esto en realidad empieza el viernes 24 de abril, uh-huh. el viernes pasado, cuando el gobierno argentino, a través de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, participa de una reunión de coordinadores nacionales del Mercosur, obviamente mediante videoconferencia. Ahí se puso de manifiesto la postura de Argentina respecto a algunos acuerdos que está llevando adelante el Mercosur. Si ingresamos a la página oficial del Ministerio, vamos a ver el comunicado de prensa que de alguna manera resume cuáles fueron los puntos que plantea Argentina en esa reunión. Argentina señala que la integración no es solo un mandato de la geografía y de la historia, sino parte del presente y el futuro, dicen. Sostuvo que la integración regional es una forma de afrontar la pandemia global y sus consecuencias económicas y sociales, y es imperioso en un mundo en el que los organismos internacionales predicen la caída del PBI, la disminución del comercio global y un impacto impredecible en nuestra sociedad. Ahí sentaron posición, dijeron, es fundamental la integración regional, eso no se pone en duda. También indicaron que en la política y nuestra política interna, la Argentina, se previene los efectos de la pandemia mientras protege las empresas, el empleo y la situación de las familias más humildes. Lo hace a diferencia de las posiciones de algunos socios que plantean una aceleración de las tratativas hacia acuerdos de libre comercio con Corea del Sur, principal tema, que ahora lo vamos a profundizar, Singapur, Líbano, Canadá, la India, entre otros. Porque acá está el tema, esa es la cuestión, acelerar las tratativas en medio de esta crisis mundial que para Argentina es un error. También informó ante los socios que el gobierno argentino va a seguir acompañando la marcha de los acuerdos del Mercosur con la Unión Europea, digamos, acuerdos que ya están de alguna manera cerrados, ¿no? No están en tratativas. Recordemos el acuerdo con la Unión Europea durante el gobierno de Mauricio Macri, tema que ni siquiera se debatió, no hubo participación del Congreso ni nada. Bueno, eso quedó cerrado, Argentina sigue con esto y el EFTA, que es el European Free Trade.